Y aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Puente Alto. En esta oportunidad tengo el gusto de tener para comentar el panorama nacional brevemente a mi lado a María Cecilia Bartolín, quien era panelista de este programa y por diferentes razones dejó de estar con nosotros en el programa, pero aquí está para darnos una visión muy importante del panorama, brevemente, de lo que está pasando en nuestro país. Hola, ¿qué tal amigos? La verdad es que bueno, el COVID nos alejó un poco las manifestaciones, los toques de queda. Fueron distintas cosas que a todos nos cambiaron un poco la vida. Bueno, un poco el panorama que se nos viene, la verdad es que es una visión muy personal. En el caso de la Convención Constitucional, tenemos que ser vigilantes, digo yo, porque si bien es cierto, en esta elección se logró un alto porcentaje de convencionales electos que pertenecen a listas del pueblo, independientes, gente que viene desde los territorios, de las organizaciones sociales, es muy importante, pero muy importante, que seamos vigilantes. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos hagan efectivamente y representen la voz del pueblo allí en esa convención y se logren hacer los cambios de fondo que la gente pidió en la calle. Sabemos que no es una asamblea constituyente, que es lo que pedíamos todos en la calle, una asamblea constituyente para cambiar Chile desde la base, desde el origen. Nos dieron esto, que fue un salvavidas, ¿no? Para el presidente, literalmente, y tenemos hoy la posibilidad de hacer cambios porque la derecha no consiguió ese tercio más uno que quería conseguir para poder bloquear todo tipo de cambios profundos. Por lo tanto, creo que es muy importante estar ahí vigilantes de estos convencionales que nos representan y solicitar cosas muy importantes, creo yo. Primero, que la convención constitucional no se haga exclusivamente en Santiago, sino que sea itinerante y que haya la posibilidad de la gente desde norte a sur del país que puedan llegar a la convención, puedan tenerla en sus regiones y puedan llegar a los convencionales para poder plantear sus puntos de vista. Primero eso. Segundo, creo que es muy importante también que se tomen en cuenta todos los cabildos que se hicieron y todo lo que la gente puso en aquellos cabildos que se hicieron en el año 2019 y parte del 2020 también, porque ahí está expresada la voluntad de la gente, de los trabajadores, del pueblo. Tercero, creo que es muy importante también que haya transparencia, en el sentido de que todas las sesiones que haga esta convención constitucional sean televisadas, lo mismo que pasa con el Parlamento, ya sea Cámara de Diputados o Senadores, que son televisadas y la gente tenga acceso a ver las discusiones y a ver cómo se comportan sus convencionales electos. Eso es muy importante. También es muy importante que luchemos y presionemos a nuestros convencionales electos para que todo aquel que cuando se discuta, por ejemplo, el tema del agua y todo aquel que tenga derechos de agua en su propiedad, se marginen de tener un voto en ese problema porque hay intereses creados, lamentablemente. Entonces, es importante que haya ética de por medio, es importante que haya transparencia y para eso es muy importante que el pueblo siga presionando, no solamente en manifestaciones, caceroleos, la forma que cada uno tenga para presionar, pero estar ahí atentos a estar vigilantes y mandando permanentemente información y que los convencionales se reúnan, ya sea con los cabildos, con las asambleas territoriales, con las juntas de vecinos, con el barrio y con la gente que fueron electos. Sabemos que, lamentablemente, el gran empresariado tiene poder económico y probablemente el hombre del maletín, como pasa en muchas otras circunstancias, también va a tratar de coartar y de comprar más de algún voto. Por lo tanto, eso es algo que pasa. Y tenemos que estar vigilantes de que eso no ocurra. Sabemos que hay muchos independientes, además, que tienen que ver con la televisión y que tienen claramente una inclinación hacia la derecha, ¿no? Entonces hay que estar muy vigilantes de aquello para poder tener grandes mayorías o lograr los dos tercios o en algún momento cuando se reúna por primera vez la convención van a tener que hacer un reglamento. Idealmente o maravillosamente sería que ellos cambiaran estos dos tercios y propusieran ellos mismos la convención un reglamento que lleve a poder lograr cambios de fondo en la nueva constitución. Para eso es muy importante no solamente haber ido a votar, sino que estar vigilantes de todo lo que se va a realizar, ya sea las sesiones, ya sea estar en contacto con los convencionales, ya sea estar mandando permanentemente los cambios del Chile que queremos para un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros nietos. Eso es lo que creo yo que todos nosotros como ciudadanos responsables de este país tenemos que hacer, porque si no lo hacemos, el día de mañana nos van a decir, bueno, pero ustedes votaron y se fueron para la casa. Esa no es la forma. Hacer política implica votar por gente nueva, que haga cambios reales, pero también estar allí vigilantes para que no vuelva a pasarnos lo mismo que antes. Excelente, María Cecilia, muchas gracias. De verdad que muy muy interesante la visión y creo que a nuestros auditores le tiene que haber llegado porque justamente son cosas que no podemos cometer los errores que se cometieron después del plebiscito del 88 donde nos entregamos a los políticos. Ahora no, tenemos gente nueva, confiamos en ella, pero hasta por ahí nomás. Tenemos que seguirlas de cerca. Y además otra cosa, la política la hace el pueblo. Sí, no solamente los que están en el Parlamento o en el gobierno. La política la hace el pueblo. Cuando usted, señora, señor, sale y marcha, usted, señora, señor, cacerolea o pone un letrero en su casa, que es su forma de manifestarse, eso es hacer política. Correcto. Eso es hacer política. No solamente la política partidaria, sino que la política que viene del pueblo. Esa es la política que tenemos que defender. Excelente. Muchas gracias, María Cecilia. De nada. Bueno, ahí teníamos el comentario de María Cecilia Bartolín. Ella pertenece a antimafia2000.com y bueno, tiene bastantes actividades, está metida en, pertenece a la plataforma Chile Mejor Sin TLC y está en la coordinación de unidad social y está en bastantes otras cosas también. Así que actividades relativas a lo mismo. Así que ella está bastante a caballo en el tema. Bueno, queridos, algunas cositas que les vamos a mencionar rápidamente es que Chile, que siempre ha sido proclive a adelantarse a los tiempos, Chile a un paso de aprobar la primera ley de neuroderechos. El proyecto de ley ya fue aprobado en el Senado y de aprobarse en la Cámara de Diputados será el primer caso de legislación sobre neurotecnología en el mundo. Esto tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial y el transhumanismo, que es alguna cosa que vamos a comentar hoy día. Chile está embarcado en una apuesta pionera para legislar un futuro en que las películas como Matrix no serán solo ciencia ficción, cuando la neurotecnología y el ser humano crucen sus caminos y busca consagrar en su constitución los neuroderechos y derechos del cerebro. es una jugada visionaria para cuando se hagan realidad las historias futuristas y distópicas de películas como El Origen, donde se cambia la conducta humana a través de la implantación de ideas en el cerebro, o Matrix, en la que el protagonista aprende conocimientos inmediatos con la instalación de un programa en su cerebro. Eso es lo que pretenden hacer ahora con el transhumanismo. Por evitar algunos usos futuros de la neurotecnología, Chile tramita una reforma constitucional que agrega la idea de preservación de la integridad física y psíquica del individuo, para que ninguna autoridad o individuo pueda, a través de la tecnología, aumentar, disminuir o perturbar dicha integridad individual sin el debido consentimiento. Desde ese punto de vista, me parece una buena política, digamos. Si lo vemos así, claro que es una buena política. Pero lo que viene más adelante es muy interesante, por eso que se los menciono. El proyecto ya fue aprobado en el Senado en forma unánime y está pendiente de un segundo trámite en la Cámara de Diputados para hacerlo en realidad plasmada en la Carta Magna chilena. Es verdad que estoy cierto de que va a ser aprobado. El senador opositor Guido Girardi, uno de los impulsores de este proyecto, explicó a la AFP que la iniciativa busca proteger la última frontera del ser humano, su mente. El objetivo final sería controlar neurotecnologías de lectura y escritura del cerebro que puede registrar los datos mentales de una persona y en un futuro modificarlos o agregar nuevos. Si esta tecnología logra leer antes, incluso que tú tengas conciencia de lo que estás pensando, puedes escribir en tu cerebro emociones, pensamientos, historias de vida que no son tuyas y que tu cerebro no va a saber distinguir si fueron producto de diseños o tuyos, afirmó el senador. De ahí la importancia de legislar ahora todavía prístina realidad que podría amenazar la esencia del humano, su autonomía, su libertad y su libre albedrío, recalcó Girardi. La novedosa propuesta podría ser el germen de la jurisprudencia de los futuros derechos humanos. El ministro de Ciencias chileno, Andrés Juve, dijo a la AFP que el debate de los neuroderechos se enmarca en la consolidación de una nueva institucionalidad científica en el país que hoy está capturando la atención internacional. Cuatro son los campos básicos que el proyecto plantea legislar: resguardo de los datos de la mente humana o neurodatos, establecer los límites de la neurotecnología de lectura y sobre todo de escritura en el cerebro, determinar una distribución equitativa de acceso a estas tecnologías y fijar los límites de los neuroalgoritmos. El científico español Rafael Yuste, uno de los mayores referentes mundiales en la materia, indicó desde la Universidad de Columbia en Nueva York que, aunque suene a ciencia ficción, algunas de estas tecnologías ya existen y las más remotas podrían tardar unos 10 años en ser realidad. Incluso algunas ya se aplican en animales en sus laboratorios. Con ratas ya consiguieron implantar en el cerebro imágenes de cosas que nunca vieron y que asumen como ideas propias e incorporan en su comportamiento natural. Si puedes entrar ahí, en los procesos químicos del cerebro, y lo estimulas o inhibes, puedes cambiar la decisión de las personas. Esta es una cosa que ya hacemos con animales, afirma Yuste. Realidades aumentadas que podrían generar en una década la existencia de humanos híbridos con aportes neurotecnológicos que dispongan de un aumento cognitivo, pero correr el riesgo de asumir como propios conceptos, ideas o conocimientos programados a través de algoritmos. Para evitar una situación de dos velocidades con humanos que están aumentando y otros que no, pensamos que tendría que ser regulada esta neurotecnología con el punto de vista del principio universal de justicia, recogiendo el espíritu de la Declaración Universal de Derechos Humanos, declara Yuste. El experto considera que la neurotecnología es un tsunami que, como llegó el COVID-19 en forma de virus, va a toparse de frente con la humanidad, por lo que es importante estar preparados para cuando llegue. La neurotecnología puede asustar si se piensa en los escenarios distópicos de ciencia ficción, pero por cada escenario distópico hay 10 escenarios benéficos, reconoce Yuste. Y agrega, él por supuesto es partidario de esta tecnología, y agrega que ve la incorporación de la neurotecnología para la humanidad como un nuevo renacimiento. Va a ser un cambio de la especie humana a mejor, dice. Eso es lo que dice él, y eso es lo que quería recalcar, porque eso lo vamos a comentar. Pero antes de entrar en este tema, tenemos un audio producción relativo al tema, porque vamos a comentar ahí algunas cosas muy interesantes. Es muy breve el audio. Podemos definir como una fusión entre el ser humano y la tecnología. Y la idea de la singularidad, que, bueno, hay quienes dicen que la singularidad fue un término que inventó un autor de ciencia ficción y profesor de nombre Bernard Vinch en un ensayo de 1993, en donde él decía que la singularidad iba a representar la culminación de la fusión entre el pensamiento y la existencia biológica con la tecnología, lo que iba a resultar en un mundo que todavía sería humano, pero que al mismo tiempo trascendería a nuestras raíces biológicas. A veces se habla de la singularidad en esos términos, a veces se habla de la singularidad en términos de que la inteligencia artificial se va a convertir tan compleja y tan superior a la inteligencia humana que va a llegar a un punto en el que va a ser pues, absolutamente incomprensible para nosotros. Va a ser como una diferencia entre, no sé, dioses y inmortales, ¿no? O entre seres humanos y mascotas. Y hay muchas voces allá afuera hoy en día, bueno, como todo eso está súper de moda, ¿no? Con el avance de la tecnología, que proponen que la solución, pues, sería no rendirnos ante la inteligencia artificial, es decir, no dejarlos ser y que nos vean a nosotros como hormigas o como insectos, sino más bien fusionarnos con ellos, ¿no? Una de las personas que dice esto es el famoso Elon Musk. Él dice, bueno, tu teléfono celular es ya una extensión de ti mismo y cuando estamos jugando con la inteligencia artificial, estamos, para usar una metáfora, dice él, invocando al demonio, ¿no? Entonces, como la persona que invoca al demonio cree que puede controlar al demonio con agua bendita o con rituales o lo que sea, pero pues en realidad no puede, ¿no? El demonio es más poderoso, del mismo modo en que nosotros estamos creando esta inteligencia artificial. Entonces él dice, lo que tenemos que hacer es hackear nuestros propios cerebros para fusionarnos de una manera simbiótica con la inteligencia artificial en lugar de ser destruidos por la misma, ¿no? Entonces, así hay muchas otras voces allá afuera que están hablando de esto. Pueden encontrar muchísima información al respecto en línea. Y bueno, de eso se va a tratar nuestro show el día de hoy. Sí creo yo que hay unos temas que hacen esto todavía más interesante por lo que hemos vivido en el último año y medio o dos, que es esta cuestión de la pandemia, porque eso ha forzado a la gente a vivir en casa, a trabajar a distancia y, bueno, el aumento de la tecnología también tiene que ver con esto, ¿no? Y también tiene que ver con agendas como las del famoso gran reinicio, gran reseteo, la agenda 2030, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene que ver, y esto el crédito va para Mauricio, porque ayer en nuestra reunión de editores él me parece que dijo, fue quien mencionó que el transhumanismo de en cierto modo era una especie de extensión de la visión materialista de la. Bueno, ahí teníamos el primer audio que complementa con lo que estábamos hablando, esta idea del transhumanismo para los enamorados. Yo diría trastornados con la tecnología. Hay mucha gente tecnócrata que están enamorados de la tecnología, cree que la tecnología le va a solucionar todos sus problemas y todos sus problemas a la humanidad. La pregunta que yo me hago es, ¿dónde queda Dios? Se ve la posibilidad de mejorar nuestros cuerpos, de alargar la vida, de la salud, qué sé yo, para ser útiles al trabajo solamente. Y la conciencia. El hombre no tiene idea lo que es el ser humano. Los científicos, que son doctorados, magíster, máster, de todo, no tienen idea lo que es el ser humano, porque ellos ven la parte material, la parte física solamente. Ellos creen que se piensa con el cerebro. Se puede inocular por acciones reflejas algunas cosas a los animales, pero los animales no tienen mente. Digamos que tienen, ellos tienen un cerebro que responde y una especie de ativo de cerebro que está en reflejo en el cuerpo etérico, que es una prolongación del espíritu, pero ellos no tienen discernimiento. Entonces, el hecho de que lo plantean ahí, que lo, cuando leímos el artículo de este señor Juste, de los cambios que se habían hecho en animales, esos cambios no se pueden hacer en personas, porque el hombre no piensa con el cerebro. El cerebro está entre la mente, que es el organismo pensante, que no está, que no es físico, y los sentidos. El cerebro gobierna los sentidos. Entonces, si yo veo algo que me gusta, por ejemplo, veo un plato de comida que me estimula, por ejemplo, voy a buscar, primero lo miro con mi visión y esa visión se refleja en mi mente. Y mi mente estimula los sentidos. Pero antes de estimularlo, ¿y cómo lo estimula? A través de los chakras, que son los centros de energía que tenemos a lo largo del cuerpo. Entonces, si yo tengo para estimularme el apetito con un plato de comida, se me estimula el chakra ese y empiezo yo a segregar jugo gástrico, empiezo a imaginarme, empiezo a llenarme la boca de saliva porque se me hace agua en la boca con el plato de comida. Y así con muchas cosas, pero un orden de cómo son las cosas. El sentido va al cerebro, el cerebro a la mente en un plano invisible al cuerpo etérico estimula el chakra y el chakra hace que estimula el centro de energía respectivo y producen hormonas. ¿Por qué, por ejemplo, se producen hormonas cuando, por ejemplo, si yo veo una mujer estupenda, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo se la miro de los sentidos, de la vista va al cerebro, del cerebro a la mente? La mente estimula el chakra etérico y el centro de energía hace que se me estimulen hormonas. ¿Pero por qué? Si usted le pregunta a un médico, ¿por qué una persona, por ejemplo, puede excitarse con una persona del sexo contrario? Porque se le estimula, porque produce hormonas. ¿Pero qué hace que se produzcan las hormonas? Ningún médico le responde eso. Yo le he hecho esa pregunta a los médicos, jamás la responden. Siempre le sacan, pero no, el origen no lo saben. Porque ellos, perdonen que les ponga este ejemplo, pero es para graficarle que la ciencia llega hasta la parte que es cuerpo solamente. Pero más allá del cuerpo no va, más allá del cuerpo físico que vemos no va. Entonces, todo esto es lo que quiere hacer el hombre, que se entrega voluntariamente. El demonio tiene que estar en la tribuna, en la bajo marquesina y mirando, muerto de la risa, cómo los hombres nos entregamos voluntariamente a él, porque renunciamos a nuestra alma, renunciamos a nuestro discernimiento y nos queremos someter y transformarnos en máquina. ¿Le parece a usted que eso es evolucionar? O sea, que una máquina es mejor que nosotros. ¿Cómo es posible que tengamos esa visión del ser humano, que pensar que una máquina va a ser mejor que los hombres? ¿Qué clase de hombres somos? Entonces, cuando veo ese tipo de cosas, me enfermo. El hombre, estupidizado con la tecnología, se entrega en fórmula voluntaria, como un cordero, al infierno, a la segunda muerte. Eso es lo que está haciendo el hombre con el transhumanismo. Eso es lo que está haciendo el hombre con el acceso a la inteligencia artificial. La verdad es que este tema da para mucho, pero lo quiero relacionar ahora con las vacunas, y para eso vamos con el otro audio que tenemos, porque hay cosas que vamos a relacionar. Las vacunas, presuntamente para prevención de la enfermedad COVID-19, son parte aberrante de un fraude científico. es un compuesto, una terapia transgénica que introduce un ácido ribonucleico envuelto en nanopartículas de lípidos para no ser atacado por los anticuerpos de nuestro organismo. Ese ácido ribonucleico, ARN, escribe un mensaje en nuestro ADN para que éste sintetice una proteína determinada, la enzima convertidora de angiotensina 2. Eso hará que el ADN fabrique grandes cantidades de esa proteína para que ésta despierte la producción de anticuerpos contra ella misma. Y esta enzima está principalmente en el testículo y es responsable de la fertilidad masculina. Por lo tanto, al hacer esta presunta preventiva vacuna, se diseñará un mecanismo para brindar anticuerpos y así esterilizar a todos los varones que la reciban en forma perenne e irreversible. A eso se debe la inmunidad jurídica que pretenden las farmacéuticas productoras de estas vacunas. Por último, les recuerdo que el delito de inoculación de sustancias extrañas o dañinas en el organismo humano configuran delito de lesa humanidad, violan además el Código de Núremberg y la declaración de la UNESCO sobre vacunación del año 2005. Ahí teníamos un audio muy interesante de que nos dice muy claramente, ella se refiere, esta doctora argentina, se refiere a una persona que ha estudiado mucho el tema de las vacunas y tiene fama mundial, y de verdad que ella se refiere a las vacunas con el ARN mensajero. ¿Cuáles son esas? Las de la Pfizer, la Moderna, AstraZeneca, y creo que la otra que van a traer acá a Chile, que se llama CanSino, de la fábrica CanSino, que es canadiense. Esas son las cuatro, porque parece que ya a Chile no le van a vender más, y el ministro dijo que le llegaba una partida de 300.000 vacunas, y ahora le van a llegar 300.000 más. Entonces, esas son las vacunas que están poniendo, ojo. Entonces, ahí tenemos, en el caso de los hombres, infertilidad asegurada, porque forma parte del plan de disminución de la población del mundo. Si no hay hombres fértiles, no hay más población. Entonces, todas las vacunas del COVID-19 disponibles en la actualidad están en fase de prueba. Todavía son vacunas experimentales. Las personas que se vacunan ahora son efectivamente conejillos de India. Nadie conoce los efectos a largo plazo. Esto se desarrolló más rápido que nunca. La tecnología de vacunas es completamente nueva con la tecnología del ARN mensajero. Los fabricantes de vacunas, o sea, la farmacéutica, dicen que no son responsables, y eso los gobiernos presionaron a la farmacéutica para que evacuaran una vacuna rápido, ¿cierto? Ustedes lo saben, porque esto ha sido noticia en todas partes en el último año. Pero las farmacéuticas dijeron, perfecto, yo les doy una vacuna, pero yo no me hago responsable por los daños secundarios, los efectos secundarios, ni las muertes que puedan haber. Y eso lo hicieron, y las farmacéuticas pusieron esas condiciones. Entonces los médicos advierten contra esta vacuna del COVID-19, porque las vacunas del ARN se sabe que van a haber efectos secundarios, como por ejemplo enfermedades autoinmunes. Entonces, para que ustedes tengan una idea, un tiempo rápido de desarrollo de una vacuna es de 5 a 7 años, y esta vacuna la desarrollaron en 6 meses. Un tiempo normal es de 10 a 15 años y un tiempo largo 30 años. Entonces ahí tenemos, ahora en qué, ¿por qué no le ponemos tanto hincapié a la vacuna con el ARN mensajero? Para que ustedes sepan, la composición del ADN tiene formado por cuatro bases nitrogenadas que se llaman adenina, timina, citosina y guanina. Y el ARN está formado por cuatro bases nitrogenadas también, que son adenina, uracilo, a diferencia del otro que tiene timina, uracilo, citosina y guanina también. O sea, tiene tres bases nitrogenadas igual al ADN y una sola diferente. El azúcar que tiene el ADN es la desoxirribosa y el ARN la ribosa. Entonces, El ARN mensajero es una molécula de ARN complementaria a una de las cadenas de ADN de un gen. Y el ARN mensajero es una versión del ARN del gen que sale del núcleo celular y se mueve al citoplasma donde se fabrican las proteínas. Durante la síntesis de proteínas, un orgánulo llamado ribosoma se mueve a lo largo del ARN mensajero, lee su secuencia de bases y utiliza el código genético para traducir, o sea, para leer cada triplete de tres bases o codón en su aminoácido. O sea, en el fondo, es como una especie de código que lo va leyendo y en base a eso sintetiza lo que tiene que sintetizar. Entonces, es como que toma un modelo y de ahí, en base a eso, produce. Entonces, el ARN mensajero de las vacunas es un gen sintético, no natural, que se introduce en nuestras células. Según esta descripción generalizada, entra en la definición de terapia génica. Por lo tanto, las vacunas con ARN mensajero no deberían llamarse vacunas en absoluto, sino que deberían llamarse lo que son, terapia génica. Las fabricantes de vacunas no son responsables de los daños secundarios o efectos secundarios y las muertes de los pacientes. El gobierno británico con sede en Estados Unidos no se puede demandar a Moderna o a Pfizer si la vacuna COVID causa lesiones o muerte. No puedes demandar a Pfizer o a Moderna si tienen efectos secundarios graves del COVID. Empresas como Pfizer y Moderna gozan de total inmunidad de responsabilidad legal en virtud de la ley PREP si sale algo mal involuntariamente con sus vacunas COVID. Es probable que el gobierno tampoco le indemnice por los daños. El gobierno británico protege a Pfizer de las acciones legales por la vacuna del coronavirus. El jefe de Pfizer en el Reino Unido se niega a explicar por qué la empresa necesita protección contra las acciones legales. ¿Va? ¿Por qué será? ¿Estarán escondiendo algo? ¿Qué cree usted? Sospechoso es el escenario en todo el mundo. También hay que tener en cuenta que si el gobierno cubre los daños de las vacunas, entonces sigue siendo dinero de los impuestos de la gente el que está siendo saqueado. La doctora Simone Gould representa a los médicos de la primera línea en Estados Unidos en su charla sobre las preocupaciones de la vacuna COVID-19. Una recopilación de médicos que advierten contra la vacuna COVID-19, el ex científico de Pfizer, Michael Yeldon, habla sobre el COVID-19, los peligros de la vacuna y cómo es imposible que las variaciones necesiten nuevas vacunas. La doctora Dolores Cahill, bióloga molecular e inmunóloga, habla de un estudio que muestra la inmunopatología pulmonar en ratones. En términos sencillos, la propia respuesta inmunitaria del organismo provoca daños en los pulmones tras la vacuna. O sea, ¿se dan cuenta de lo que estaba diciendo? Claro, si bien es cierto, esto fue un experimento en ratones, pero fue la vacuna la que produjo un efecto por el ARN, un autoinmune, y que produjo daños en los pulmones. Y ustedes saben, queridos auditores, que las muertes de las personas por COVID siempre se producen por problemas en los pulmones. El doctor Wolfgang Wodarg y el ex vicepresidente de Pfizer, Michael Yeldon, presentaron una suspensión de la acción para la vacuna de Pfizer. El documento expone 12 preocupaciones científicas, una de las cuales es la infertilidad. El código genético de la proteína de espiga COVID-19 presenta muchas similitudes con la sincitina 1, que es una proteína esencial para la formación de la placenta en los mamíferos. La vacuna puede invocar una respuesta inmunitaria contra la sincitina 1 y posibilitando la formación de placenta, lo que finalmente provoca un aborto. Ahí tenemos otra causa de infertilidad. Habíamos dicho que produce infertilidad en los hombres. Y también en las mujeres, si no pueden formar placenta, es obvio que va a producir el aborto. Los principales medios de comunicación, los científicos y los verificadores de hechos, niegan que las vacunas de ARN mensajero puedan modificar nuestro ADN, aunque los científicos independientes dicen lo contrario. Claro, los medios de comunicación, los científicos y los verificadores, todos esos son los que son pagados por toda la farmacéutica y por el poder mundial. Pero los científicos independientes dicen lo contrario. ¿A quién le cree usted? El doctor Thomas Cowan, doctor en biología, explica que el ARN modifica nuestro ADN. ¿Y por qué los medios de comunicación afirman que no lo hace? La descripción de la vacuna de Pfizer en el sitio web del gobierno del Reino Unido afirma que el suministro de ARN mensajero se realiza mediante nanopartículas lipídicas. Bueno, quiero entrar en detalle, pero quiero llegar a la parte del transhumanismo, que es muy interesante. La ex empleada de FEMA, Celeste Solum, presentó al mundo su información sobre los hidrogeles. Describe los hidrogeles como nanorobótica autorreplicante en base a grafeno, capaz de asimilar por el cuerpo humano. En su libro y en su video de propaganda afirmó que la humanidad sería transhumana, es decir, que nuestros cuerpos estarían conectados a la nube y que nuestros pensamientos deberían de ser privados. Eso no es tan así, digamos, por lo que estábamos conversando delante, de que los científicos creen que el hombre piensa con el cerebro. Pero para que vean ustedes cómo se relaciona, porque el contenido de las vacunas, y vamos a llegar a eso, se relaciona con el transhumanismo que está proyectando el hombre. Las vacunas clásicas contienen metales pesados tóxicos como el mercurio, el aluminio y otros ingredientes desagradables como células fetales abortadas, células animales, glifosato, formaldehído, etc. Aquí están algunos de los contenidos que tienen las vacunas, de buena fuente esto. Fetos abortados, el mercurio, el aluminio, la bacteria Escherichia coli, que es la bacteria de las fecas, el polisorbato, el EDTA, el polisorbato cheta, partes animales, monkey kidney cells, que son células de, no sé de qué eso, no lo entiendo eso, pero genético, formaldehído, glutaraldehído, beta propiolactona y bario, y monosodio glutamato. Todos estos son componentes. A mí me puede matar uno, a usted le puede matar otro, pero siempre las vacunas que hay ahora están proyectadas para que nos muramos, no cuando nos pongan la vacuna, ni siquiera a los 2 meses, sino que a los 2 años aproximadamente, entre 2 y 3 años deberíamos morirnos, máximo 5 años. Esa es la proyección que hacen los especialistas con las vacunas. Están diseñadas para matar al ser humano, y los que puedan sobrevivir puedan ser controlados mentalmente y ser usados como parte de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque dice aquí, el grafeno que le agregan a estas vacunas convierte al humano en una antena móvil, un receptor. Con ello el cuerpo humano recibirá y enviará señales. Los humanos inoculados con la sustancia COVID-19 se han convertido en el acceso directo de una inteligencia artificial que va a controlar sus funciones, pero que además va a emitir determinadas señales para modular distintas áreas cerebrales. Etapas del proyecto. Este proyecto consiste en tres, y aquí termino, consiste en tres fases principales. La fase 1, implementar la tecnología 5G. O sea, esto va de la mano con la tecnología 5G. Fase 2, inocular a toda la población humana con grafeno, vacuna COVID-19, igual código de identificación, 2019. Y fase 3, ejercer el control mental de todo el mundo. Con esto se culmina con el control mental que ha sido verificado por otras tecnologías, pero con esto tenemos un control mental total. Nos convertimos en verdaderos robots. Lograr la codificación de señales cerebrales, soluciones médicas utilizando nanopartículas de grafeno. El propósito es obtener el control externo del cerebro de los humanos inoculados, creando una red neuronal de toda la población vacunada para que sea controlada a través de la inteligencia artificial. El grafeno es un dipolo que atrae a imanes y objetos metálicos que introducen en el cuerpo humano. Adquiere propiedades magnéticas debido al calor corporal y al hidrógeno presente en el agua celular humana. Proceso inicial es como si el humano llevara un imán líquido en el brazo, que después se diseminará a través del organismo. El destino es el cerebro. Finalidad, una vez en el cerebro, esas neuronas pueden ser moduladas externamente a través de la radiofrecuencia, utilizando la inteligencia artificial y un servidor. Si la realidad Si la real preocupación es cuidar a la raza humana, sepa usted que hay estupendas, seguras alternativas de tratamiento para combatir el COVID-19 en base a dióxido de cloro, que está prohibido por los medios masivos, porque no lo, en los hospitales, en ninguna parte se lo, te lo prohíben, porque se le acaba la fiesta, se le acaba la, el negocio de la farmacéutica. La hidroxicloroquina, la ivermectina, entre otros, son componentes que definitivamente curan, no previenen, curan. Aquí hemos hablado de prevención, es fácil con gárgaras de sal, qué sé yo, pero curan el coronavirus. Entonces, eso es lo que quería mencionar básicamente y que está relacionado con lo que actuó la doctora argentina que tuvimos el audio recién. Eso es lo que les quería comentar ahora. Claro, eso es lo que dicen científicos independientes. Estudié bastante el tema y la verdad es que, porque se han dicho muchas cosas, hay gente que aparece pegándose cosas en los brazos, no es tan así, digamos, ¿ya? Pero sí el grafeno líquido, que es como un gel, eso, la idea es que no con una vacuna, sino con una serie de vacunas, va a llegar una concentración de grafeno importante a nuestro cerebro y puede, en personas a lo mejor poco reflexivas, puede llegar a controlar en algún grado su mente y transformarlo en robot. Pero los científicos creen, como les digo, que el hombre piensa con el cerebro, no piensa con la mente, no conocen la que es la mente porque como no la pueden ver, piensan que no existe. Eso es lo que les quería comentar, básicamente, de este tema que está en boca de todo el mundo. Ahora, yo les he dicho insistentemente en este micrófono, la tecnología 5G, estoy cierto que no se va a alcanzar a implementar. Todas estas cosas se implementaran significa que nosotros todos nos perdemos, nos transformamos en seres maleables, volubles, como verdaderos robots. Eso no va a pasar. Eso es lo que ellos tienen agendado. Ellos lo que ellos quieren hacer. Pero yo estoy seguro, queridos auditores, y no me voy a equivocar, no porque yo sea alguien, sino que yo tengo buenas fuentes de información y que no va a ser posible implementar totalmente estas tecnologías. Entonces, tampoco quiere decir que si nos pongamos una vacuna nos vaya a pasar eso. No. Nosotros tenemos que preocuparnos solamente de una cosa. Estamos viviendo la batalla por las almas, el tiempo del juicio, la batalla de Armagedón. Tenemos que preocuparnos de hacer el bien. Si nosotros hacemos el bien, nada nos pasará. El que mora al abrigo del Altísimo, dice el Salmo, o sea, de acuerdo a la voluntad divina, vivirá seguro bajo la sombra del Omnipotente. Y también dice que cae ese mismo Salmo, que es el Salmo 91, caen a mi lado 1000 y a mi diestra 10.000, y a mí, más a mí, ningún mal me llega. Y dice también que esa persona que está rezando, se supone que es la persona que hace la voluntad divina, y dice que ve el pago que reciben los impíos, o sea, ve la justicia divina obrando, y ellos reciben el pago que les corresponde, digamos. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que pensar. Hay una cosa, hay un evento que va a impedir todo eso y que es próximo. Todo eso que estamos conversando, que se llama el gran aviso, que es el próximo gran llamado de la misericordia de Dios a todos sus hijos que se apartaron de él y de su santa ley. Es la primera gran prueba para toda la humanidad, en la cual perecerá aproximadamente una tercera parte de la humanidad. Apocalipsis 8, 9, 11. con esta primera tribulación mundial. No tengamos miedo porque la muerte no existe. Lo único que tiene que preocuparnos es nuestra alma. El Señor empezará a depurar a su iglesia, en realidad es a todos los fieles y a este mundo que se apartó de él, para que quede un pequeño resto fiel, Romanos 9, 19 al 29. Y este proceso de depuración continuará hasta que llegue el día de su ira y sobrevenga la gran purificación universal. El día de su ira es la aplicación de la justicia divina a nosotros que hemos actuado mal. Nosotros actuamos mal como humanidad. Nosotros vemos muchas cosas que nos parecen natural. ¿Usted cree que para Dios es natural, por ejemplo, que nosotros transformemos los pollitos recién nacidos, por ejemplo, en hamburguesas de pollo? Y los metamos en una máquina, vivos en una máquina de moler carne, y el producto de eso se transforma en una hamburguesa de pollo. O que matemos a los animales como los matamos, o tratemos a todos los animales como los tratamos, o hagamos lo que hacemos con los niños. Todo nos parece normal porque lo vemos a diario. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decir? ¿Ustedes creen que porque los pastores y los sacerdotes no nos dicen nada, quiere decir que Dios no nos va a decir nada? Si ellos no siguen a Dios, ellos no hacen la voluntad de Dios. Ellos siguen al anticristo, se los he dicho muchas veces. Y lo digo responsablemente, pero responsablemente. Los sacerdotes y los pastores, en su inmensa mayoría, siguen al anticristo. Entonces nunca van a decir nada. Entonces decía, hasta que llegue el día de su ira y sobrevenga la gran purificación universal. Y con los que lograron pasar todas estas pruebas llegarán a unos cielos nuevos y una nueva tierra. ¿Por qué va a haber un cielo nuevo y una nueva tierra donde reinará el Señor en medio de nosotros? ¿Acaso no hemos hablado de que va a haber un giro del eje de la tierra pronto por un cuerpo celeste que se acerca, que está produciendo todas las catástrofes que vemos a diario y que van aumentando en forma estadística, que es absolutamente indesmentible porque están las estadísticas y nosotros las tenemos y las seguimos? Entonces, ¿cómo explicamos las grietas? ¿Qué científico, qué geólogo le explica una grieta que se produce sin que haya un terremoto de por medio? Esos hoyos que se producen de repente, ¿quién los explica si no hay ningún científico que los pueda explicar? Entonces, eso es el acercamiento de este tremendo cuerpo que está con su magnetismo ejerciendo un efecto sobre nuestra Tierra. Eso va a producir el eje de la Tierra, el giro del eje de la Tierra. Por eso que se habla en el Apocalipsis de cielos nuevos y tierra nueva. El gran aviso contiene dos naturalezas, una de origen espiritual, en la que todos veremos el estado de nuestra alma y todo el pecado que hemos cometido. O sea, vamos a hacer un juicio interior. Ahí veremos, vamos a vivir el juicio. Y también veremos el sitio que hemos escogido si llegamos a morir a otro, ahora. O sea, el destino que nos corresponde lo vamos a ver en ese momento, si llegásemos a morir en ese momento. O sea, el estado de nuestra alma. Porque vamos a mirarnos con los ojos de Dios. Dios nos va a dar esa posibilidad de un juicio en borrador. Y eso es una gran oportunidad, un gran regalo de la misericordia divina, a pesar de que va a ser traumático, porque nos da la posibilidad incluso de enmendar el rumbo. Si es que no nos morimos de espanto, nos da la posibilidad de enmendar el rumbo. La otra naturaleza del gran aviso es de origen natural. Dios permitirá próximamente el ingreso a la atmósfera de una perturbación astral que con su banda de intenso calor y los sismos intensos darán inicio a esta primera fase de purificación mundial. El Señor le indica a una pequeña alma en España, un vidente que existe en España, que se llama Pequeña Alma, se hace llamar así. Este calor será una banda ardiente que rodeará a toda la Tierra. No os equivoquéis, es un accidente natural que surgirá de improviso, un desorden astral, la bajada vertiginosa de un planeta en fusión que ha perdido su equilibrio. Yo emplearía más bien el nombre de masa gaseosa incontrolada. Mi mano la apartará, dice Dios, de vuestra tierra a fin de no suprimir a todos los pueblos. Pero vendrá sin que vosotros lo esperéis. Como en el tiempo de Noé, nadie lo esperaba. Desestabilizará el planeta Tierra hasta hacerla vacilar sobre ella misma, como una trompa gigante que voltea vacilando. El aviso es un don de amor del Padre Eterno por la intercesión de la Santísima Virgen María, que en vez de castigar directamente a este mundo corrupto, nos envía un aviso para que desde ya nos arrepintamos y confesemos nuestras faltas a tiempo. No esperen a que llegue el aviso, porque tal vez no resistiréis. Este don ayudará a toda la humanidad a entender que Dios perdona a las personas y las quiere con él en el cielo para toda la eternidad. Dios perdona a quienes se arrepienten de corazón y que efectivamente enmienden el rumbo. Recuerden el ejemplo del ladrón en la cruz. Me acuerdo que un auditor me preguntó eso en una oportunidad. Y ¿qué hizo el ladrón? Reconocer a Jesús, quien era, reconocer ser como pecador, y con eso ganó el perdón de Jesús y le ofreció el paraíso. Es una oportunidad para que hasta los peores pecadores reciban el don de la salvación si confiesan sus pecados y enmiendan su vida en la tierra. Es todo, confesar sus pecados y alejarse de los pecados y de todo mal. Entonces, vamos a hablar rápidamente de los signos antes del aviso. El primer signo es la furia de la naturaleza en aumento, que es lo que estamos viendo, terremotos, tsunami. Pongan en el YouTube tsunamis, en el buscador de YouTube, y van a ver que han habido muchos tsunamis en Oriente especialmente. En México también hubo. No son grandes tsunamis, pero están habiendo cada vez más. Huracanes en Estados Unidos han habido huracanes como nunca han habido antes. Grandes catástrofes en el mundo. Miles de personas morirán próximamente en diferentes sitios y estas no están preparadas. Tormentas de calor, incendios forestales cada vez más intensos. ¿Acaso no hemos visto eso? Colapso económico mundial, las caídas de las bolsas de valores del mundo, todas las monedas sin previo aviso pierden su poder adquisitivo generando revueltas, asaltos, saqueos de tiendas y supermercados, turbas de gente enloquecidas por el hambre. Esto ha sido planeado de antemano para generar pánico y escasez después que sobrevenga el gran aviso, aprovechar el caos y la angustia para proclamar una única moneda mundial que será el microchip, que será implantado en la mano derecha de forma obligatoria y nadie podrá comprar ni vender si no lleva instalada la marca de la bestia. Ese es el momento que todos vamos regresando a nuestros lugares de origen con nuestra familia. Comportamiento normal de los animales. Veréis que desaparecen las aves de vuestro cielo y así como los animales libres, pequeños, conejos, erizos y demás, ellos presienten la proximidad del cometa. Y los medios anuncian intensa actividad solar, llamaradas y explosiones solares de gran tamaño diariamente durante los 30 días antes del aviso. Son los signos principales del aviso. ¿Tenemos una pregunta? ¿Vamos con la pregunta? Pregunta por acá, Florentino. Si alguna vez queremos viajar a las estrellas, ¿es verdad que seremos seres autorreplicantes? Y si no tenemos esta tecnología, ¿cómo vamos a llegar a otros planetas? ¿Qué piensa usted acerca de este proceso de una nueva humanidad? ¿Es verdad que Hitler también quería hacer nuevos humanos y él pensaba que la raza aria era la más importante y la mejor de todos? Pregunta por acá, sí. ¿Eso de la Nueva Jerusalén? Pregunta Guillermina Espinosa. ¿Existe? ¿O es una nave espacial que trae a los dioses creadores de la humanidad? Primero, si hace algunos años. Sí, mira, buena la pregunta, muy buena. A ver, la primera pregunta del señor Florentino. Hitler quería hacer lo mismo que están haciendo los Hitler que tenemos hoy día, que son los del imperio norteamericano, digamos, y los que y europeos, son verdaderos Hitler los que tenemos ahí, los que manejan Israel, toda esa gente, el sionismo, son todos Hitler. Y quieren hacer eso. Pero el camino para llegar a a las estrellas, querido amigo, no es ese. No es el camino que piensa el hombre a través de su tecnología limitada. El camino para llegar a las estrellas es elevar la conciencia, porque hemos dicho muchas veces en este micrófono de que a nosotros no se nos permite salir de nuestra atmósfera con naves tripuladas, lo que quiere hacer Elon Musk, lo que quieren hacer y están pensando viajar a Marte, a la Luna. Eso no va a ser posible mientras el hombre no cambie su nivel de conciencia. Cuando el hombre salte y estemos viviendo el nuevo reino, ahí vamos a tener la posibilidad de tener la tecnología de los seres extraterrestres y podemos viajar hasta al borde de la galaxia si queremos. Ahí sí que vamos a poder viajar, porque ellos nos van a facilitar esa tecnología, porque nosotros vamos a tener una conciencia que nos va a permitir eso. Hoy día tenemos conciencia de asesinos, entonces, y de conquistadores. ¿Para qué quiere llegar el hombre a la luna? Para conquistar, para poner bases militares, para eso quiere. Eso no se le va a permitir. Al hombre tiene libre albedrío acá en este planeta, aquí nos podemos matar todos. Pero allá no, más allá de nuestro planeta, podemos alterar el libre albedrío de otros planetas mucho más evolucionados que nosotros y otros seres, no tenemos por qué afectarlo. Entonces, no se nos va a permitir eso. No, ese no es el camino, no es el camino ni del transhumanismo, ni la raza que quería hacer Hitler. Y Hitler tenía muchas ideas también de control, de raza perfecta, pero eso no es el camino. El camino solamente es la evolución de la conciencia. Y solamente cumpliendo las enseñanzas de Jesús. Así se evoluciona la conciencia, no hay otra forma. Yo soy el camino, dijo, la verdad y la vida. O sea, nadie puede llegar al Padre, Dios, si no es por ese camino, o sea, a través de las enseñanzas de Jesús. Y la otra pregunta hablaba de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén fue fotografiada por error hace unos años atrás, hace como 9 años atrás, creo, 8 años atrás, por el telescopio Hubble. Y salió y fue muy bullado y echaron personas, casi quedó la escoba en la NASA. Y se capturaron muchas fotos de esas, de las que trataron de eliminar de la página de la NASA, que las eliminaron todas. Pero muchos lograron bajar esas fotos cuando estaban en la página de la NASA. Y fue fotografiada la Nueva Jerusalén, que es la nave celestial que aparece descrita en el Apocalipsis, que es la Nueva Jerusalén que bajará del cielo. De ahí vendrá seguramente, cuando retorne Jesucristo, va a venir él en esa nave, va a venir con la Virgen María, va a venir con el Arcángel Miguel y va a venir con todos con Buda, con Confucio, con Krishna, con todos, para unificar todas las religiones, para que se dé cuenta que todas las divisiones religiosas son inventos del hombre. Todos esos mensajeros tienen las mismas ideas de amor y de justicia y de paz. Somos nosotros los estúpidos hombres que hacemos esas divisiones religiosas, creamos religiones, las transformamos para nuestro antojo, para nuestro servicio, para nuestro uso, para nuestra manipulación y nuestro control humano. Pero eso va a ser así, digamos. Yo es probable que no me crean, queridos auditores, y eso que le estoy revelando es una revelación hecha por un mensajero del cielo. Y estoy seguro que si no lo crea, pero acuérdense, cuando llegue el momento que nos falta mucho, van a verlo, porque todo ojo lo verá, ya sea estén encarnados o desencarnados, lo van a ver. No hay nadie que no lo vaya a ver. Entonces, eso es lo que nos espera, queridos auditores, y le hablamos del transhumanismo y de las vacunas y su relación con el transhumanismo, porque es un tema que yo vengo estudiando hace tiempo, porque hay mucha información dispar. Hay personas, por ejemplo, que dicen con mucha soltura de cuerpo que la pandemia es una farsa. ¿Por qué? Porque, claro, ahora la están manipulando y ahora hay mucha cantidad, como ven, mayor cantidad de contagios y mucho menos muertos, entonces piensa que los muertos no son tales, que no son reales. En fin, hay tantas cosas que se dicen. Por ejemplo, había una discusión que vi en el Twitter de unas personas que son pro vacuna y otras personas que prefieren no vacunarse. Pero los pro vacuna, los que dicen que no quieren vacunarse es porque piensan que la pandemia prácticamente no existe, y eso no es así, digamos, no es que no exista, existe. Lo que pasa es que se le ha hecho un uso para el objetivo que tienen ellos, y lo dijo siempre, lo hemos comentado acá, que lo dijo Rockefeller en el 2001, hace falta solamente una gran crisis para que nosotros podamos imponer el nuevo orden mundial, palabras textuales de David Rockefeller. Entonces, ¿qué quiere que les diga? Pues esa es la mentalidad de ellos. Entonces, eso es lo que quieren ellos. Se están aprovechando, digamos, se aprovecharon de la pandemia, esa es la verdad. Pero la pandemia es un aviso que el hombre no entendió, lamentablemente. Y las vacunas, traten de ponerse el menor número de vacunas posible, porque para salir al extranjero, seguro que nos van a exigir la vacuna. Para movilizarse acá en forma interregional, seguro que nos van a exigir la vacuna. Entonces, hay que tratar de vacunarse lo menos posible nomás. Pero lo más importante es hacer lo que el Señor nos pide. Bueno, queridos auditores, los tenemos que dejar y los esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa